Acá después de más de... ¿Cuántas horas? Desde sí, el mediodía. Son las 3, desde las 12 y media hasta ahí. 15 horas. 15 horas que estamos acá. Pero contenta porque el objetivo que deseaban los compañeros se consiguió hacer un encuentro con las autoridades que nos interesaba, y bueno, y ahora se va a empezar a trabajar. Pero la verdad es que bueno, fue muy importante esta lucha, de mucho debate, de muchos encuentros y desencuentros, pero fue muy rico para nosotros, para alimentarnos espiritualmente, el hablar, el pensar distinto, pero encontrábamos cosas en común. Entonces esto nos alimentó para seguir luchando y para seguir pensando en nuestros proyectos para que se concreten y se lleven a cabo. Que nosotros cuando llegamos al mediodía pensábamos cómo va a ser, nadie nos recibe, pensábamos que iba a ser muy muy triste y bueno, que íbamos a pasar la noche hasta el otro día, pero bueno, esta es la hora que los hermanos se están retirando y estamos contentos por eso, porque logramos el objetivo de que las autoridades vengan hacia nosotros y no nosotros hacia ellos, porque es eso que doblegamos el histórico, sí, esto es verdad que es histórico, porque acá en este día, desde el mediodía hasta ahora, se logró más unidad. Y los hermanos se dieron cuenta de que unidos podemos hacer muchas cosas y no individual. Así que estamos más unidos que nunca con nuestros pensamientos, los proyectos que se pidieron, que era categorización de nuestro consejo, el presupuesto y también reglamentar el consejo. Y bueno, todos esos petitorios que fueron ya mandados y lo recibió en manos propias el señor Haskin. Esperemos un nuevo encuentro con él el día 16 de noviembre para ver el estudio de este petitorio. Y bueno, nos dio esperanza que va a trabajar con nosotros como nosotros queremos, ellos con nosotros y a estar a la par y no siempre que estamos que ellos decidan por nosotros. O sea que ahora decidimos nosotros y bueno, y eso no, ellos a la par de nosotros para ver qué es lo que queremos. Y bueno, de esa manera vamos a lograr cosas estamos muy contentos por eso. Nuestros proyectos van a ser escuchados y tal vez resuelto algunos, que va a costar porque el señor recién nos está conociendo, pero bueno, ya nos conoció hoy, que estamos fuertes y que no nos doblegó nada, ni nadie, ni el cansancio, ni el hambre, ni la sed, ni el frío, ni el calor, ni nada, así que resistimos y bueno, tuvo su efecto. Por eso callay a todos los hermanos que me escuchen. Y bueno, sigan luchando, que es muy bueno los resultados. Jayaya.